الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالد، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الصيغ الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Zortzietatik bi minutu pasatxo direnean hasiera emango diogu atal berri bati. Eta gaurkoan Palestinarekiko inkomunikazioaren arreziak birrindutuko ditugu. Ba, zuzen zuzenean Belen aldera joz. Izan ere, gaur zuzeneko kontaktuan izango gara telefono bidez gure ohiko kolaboratzaileetako batekin, Juani Rismaguirekin. Juani Rismagui Palestinako Health Work Committees erakundeko kidea da, alegia osasun arloko langileen komitetako kidea. Horrez gain, aspaldian Alabi Irratiko kolaboratzailea. Eta arekin solastu nahi izan dugu, izan ere iragan astean albiste lazgarri bat iritsi zitzaigun Belenetik. Eta hain zuzen ere Euskal Herritik hainbatetan joan garen brigadistontzat oso gertua den leku batetik, Deixe errefuxiatuen eremutik. Bertan, iragan otzaiaren 24an, Irralgo armadak gazte bat, 18 urteko gazte bat, akabatu zuen tiroz. Astero, prentzaren errepasoan aipatu ditugun berri hoietako bat, ohiko egia palestinarren bizimoduan, baina guretzat bereziki gertua, izan ere esan bezala, ondo ezagutzen dugun refusiatuen kanpamendu batean gertatu baita, eta gure gaurko solaskidearen txatere tamalez gertu egia. Berta, beraz, urbilduko gara gaurkoan Belen inguruko refusiatuen kanpamenduetara, hango bizimodura, eta batez ere populazio gazteenak pairatzen duen jazarpena, izan ere azken aldi hontan Irralgo armada bereziki gazteen kontra ari da oldartzen. Gaztetxoak apenas nerabeak ez direnak atzilotzen harriak jaurtitzeagatik edo harriak jaurti izana leporatuta. Eta benetan egoera latza Zisjordania osoan eta hain zuzen ere Belenen bizitzen ari dena. Kontu hauetaz guztietaz solastuko gara gaurkoan Juani Rismaguirekin. bestelare asterolegez hasiera emango diegu irratsaioari. Ba, irratiaz bestaldean entzuten gaituzuenok agurtuz, eta Palestinatik azken aste honetan heldu zaizkigun albistei errepaso bat emanez. Arratsaldeon, Peter. Arratsaldeon. Bueno, pues comenzamos el repaso de la prensa por la política de las más altas esferas. Y en Estados Unidos, donde ha estado recientemente de visita Benjamín Netanyahu, haciéndole un gran feo, por cierto, al presidente Obama, y es que ha comparecido, invitado por el lobby judío en el Congreso estadounidense, pues ha comparecido Benjamín Netanyahu ante el Congreso en un acto al que pues Obama ni siquiera ha sido invitado. Pues no. O sea, le ha puenteado directamente. Sí, vamos, le ha despreciado directamente. Así nos lo comenta en un artículo que recogíamos de La Jornada. Eso es. Bueno, un artículo que sacamos de La Jornada, escrito en Rebelión, y bueno, que lo firma Pedro de Miguel, y bueno, que nos dice así, que dice que Netanyahu, como decíamos, pues humilla a Obama. Nos dicen que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pues da en Washington una muestra de esa extraña relación político-económica establecida desde hace décadas entre su país y Estados Unidos. Desprecio olímpicamente, vamos, al jefe de Estados Unidos, que es Barack Obama, y hoy hablará directamente, por ayer, al legislativo para pedirle que impida la participación de la Casa Blanca en la firma de un acuerdo multilateral que permitiría a Irán continuar su programa de desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos. Para cualquier otro gobernante extranjero, tal insolencia sería inconcebible e inadmisible por la propia clase política del país vecino. Y da pie justificatorio pues a las teorías simplistas según las cuales Israel controla a Estados Unidos por medio de un omnipotente lobby judío. Pero bien, nos dice que no es así, que el régimen israelí es la principal y más confiable avanzada subsidiaria de los intereses hegemónicos occidentales en Medio Oriente. El hecho de que los círculos de poder de Washington se permita que el jefe del gobierno de Tel Aviv cometa una intromisión tan grosera y prepotente en la política de la superpotencia denota simplemente la profunda polarización entre demócratas y republicanos. Fueron los segundos los que invitaron a Netanyahu a hablar en una sesión conjunta de ambas cámaras en el Capitolio, y la tremenda lucha que se desarrolla entre ambos bandos por definir el rumbo del gobierno en los próximos dos años, los últimos de la administración Obama, y por posicionarse para las elecciones presidenciales de 2016. Para el actual presidente, el acuerdo multilateral con Irán representaría un logro capital de política exterior, en la medida en que permitiría una distensión en sus relaciones con ese país del Golfo Pérsico, tirantes por decirlo menos desde hace casi cuatro décadas y en la región en general, y daría a pie a Washington para salir con la dignidad intacta tras el injustificado acoso que ha emprendido contra Teherán con el pretexto de impedir que la República Islámica construya armas atómicas. Bueno, en realidad el mayor peligro para la paz en la zona no es Irán, sino Israel, una potencia nuclear cerrada que ha emprendido reiteradas agresiones militares en contra de sus vecinos y de los habitantes de los territorios que ocupa ilegalmente. Pero los halcones de Washington se sienten felices y seguros con esa circunstancia y siguen soñando con destruir al único país de Medio Oriente que no ha sucumbido, por las buenas o por las malas, a la hegemonía estadounidense y que representa, para colmo, tras la caída de los regímenes de Irak y Libia y con Siria sumida en una guerra sangrienta y confusa, el único obstáculo para los planes de reordenamiento regional elaborados por Occidente. Lo de menos es la paradoja de que en el afán de vengar la humillación propinada por Irán a Estados Unidos en el 78, los sectores más reaccionarios de Washington permitan que Netanyahu humilla a Obama en su propia casa. Tal situación no es expresión de la fuerza de Israel, sino la debilidad del primer presidente negro en la historia estadounidense. Tampoco es indicio, así les pese a los antisemitas, dice, del supuesto poder de los judíos en Estados Unidos, sino del poder transnacional de los capitales. Desde comienzos de su primer periodo presidencial, el mismo Obama eligió someterse ante ellos y delineó su política exterior para satisfacerlos. Y los capitales, como ya se sabe de antiguo, no tienen patria. Bueno, y se avecinan las elecciones en Israel, las elecciones al Parlamento, algo que suele ser temido por la población palestina, habida cuenta de que, pues, en no pocas ocasiones las elecciones al Parlamento israelí van precedidas, pues, de ataques a la Franja de Gaza, de terribles masacres, que suele ser algo que, pues, curiosamente en Israel da muchos votos. Y algo que en realidad no es que preocupe demasiado a la población palestina quién gana o deja de ganar pues el gobierno de Israel, habida cuenta que independientemente de que sea la derecha, la ultraderecha o los socialdemócratas, las políticas de ocupación y las políticas de apartheid para con la población ocupada palestina pues son lo mismo, prácticamente. Así lo deja entrever el secretario del Partido Laborista Israelí, Itzhak Herzog, que decía en unas declaraciones que si gana las elecciones continuará erigiendo asentamientos. El secretario del Partido Laborista Israelí, Itzhak Herzog, aseguraba el pasado martes que si gana las próximas elecciones generales previstas para el 17 de marzo, continuará erigiendo asentamientos ilegales en los territorios ocupados palestinos. Yo prometo que si gano los comicios aumentaré la edificación de viviendas para colonos en la ciudad de Galilea, al norte de las tierras ocupadas en el 48, en el desierto del Negev, al sur, y en la colonia de Gush Etzion, en la ocupada Cisjordania, aseguraba Herzog. Respecto al conjunto de asentamientos israelíes de Gush Etzion, subrayó que tengo que decir claramente que esta localidad es una parte inseparable de Israel. Hay que aclarar que esta colonia Gush Etzion, como todas las colonias en territorio de Cisjordania, son ilegales según la legislación internacional, pero irrenunciables para cualquier gobierno israelí, incluso el de los laboristas. Herzog realizó estas declaraciones después de que el mismo martes el régimen israelí ordenara la demolición de una docena de viviendas palestinas en Al-Quds, Jerusalén, en el marco de sus políticas para judeizar la ciudad. La administración civil israelí ha ordenado a las familias palestinas residentes en Gilet al-Rabeb que destruyan sus casas o, si no, el régimen de Tel Aviv se encargará de ello, pasándoles posteriormente la factura de la demolición. A mediados del mes de febrero, el alcalde israelí de Al-Quds, de Jerusalén, Nir Barkat, dedicó más de $1,000 millones a judeizar demográfica y culturalmente la ciudad, so pretexto de renovarla y hacerla más atractiva para los turistas. Más de 500,000 de israelíes viven en los 120 asentamientos ilegales construidos desde la ocupación de los territorios palestinos de Cisjordania en 1967. No es la primera vez que este personaje, Herzog, realiza declaraciones en contra de los palestinos. El pasado 18 de febrero amenazó con que si ganaba las próximas elecciones generales no liberaría a los presos palestinos ni reanudaría los diálogos con el movimiento de resistencia palestina Hamas para llegar a un acuerdo de paz. Y es que, pues bueno, está visto que en Israel la mano dura contra los palestinos da votos y es algo pues que produce mucho terror a pocas semanas de las elecciones. Bien, y ahora pues nos hacemos eco de un llamamiento de la UNRWA que nos dicen que, bueno, como ya sabemos que la situación en Gaza es insostenible, algo que ya sabíamos, pero bueno, nos hacemos eco de esta noticia que nos dicen que 860,000 personas pues nos dicen que necesitan apoyo alimentario en Gaza. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio advirtió el martes que, debido al cerco impuesto por el régimen israelí a la franja, al menos 860,000 personas de la zona necesitan ayuda alimentaria para sobrevivir. Bueno, nos dicen que desde el inicio del bloqueo israelí contra Gaza en el 2007, la cifra de los gazatíes que necesitan apoyo alimentario de la UNRWA para sobrevivir ha pasado de 80.000 a 860.000, aseguró el comisionado general del organismo internacional Pierre Cravenfull. Bueno, este señor nos dice que se subrayó, nos dicen aquí que el férreo bloqueo del régimen de Israel contra el tráfico de mercancías y personas y la imposibilidad de exportar ha provocado despidos y que miles de familias pasen a depender de la ayuda humanitaria. Además, los bombardeos del régimen de Tel Aviv entre el pasado julio y agosto contra el enclave costero palestino hicieron que muchas personas perdieran su hogar, denunció el comisionado general en un discurso pues ante los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Bueno, nos dicen que el lunes el coordinador especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz de Oriente Medio, Robert Sherry, destacó la importancia de solucionar las crisis en Gaza para que retome la paz en la región. El pasado mes de diciembre, la UNRWA alertó de una catástrofe humanitaria en la franja de Gaza si continuaba el cerco israelí contra el enclave costero. En este sentido, Cravenfull, en una ceremonia denominada Amigos de la UNRWA, celebrada al margen de la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, reiteró que la situación humanitaria en la franja de Gaza es desesperada y si no se toman medidas para colaborar con esta entidad, los palestinos se enfrentan, como hemos dicho, a una catástrofe humanitaria. Más de 7 semanas de agresiones israelíes, recordamos, contra Gaza el pasado verano, dejaron al menos 2.310 muertos y 10.626 heridos, en su mayoría civiles, además de que unos 100.000 palestinos perdieron sus hogares. Eta jarraian Cisjordania aldera joko dugu, izan ere hortze izango baita gure gaurko elkarrizketaren jomuga. Belenen iragan astean gertatutako hilketa lazgarri batez solastuko gara, baina lagin bat baino ez da gertaera hori Cisjordania osoan azken aldian gertatzen ari denaz. Israel lanza unas grandes maniobras militares por sorpresa en Cisjordania. En un despliegue sin precedentes en los últimos 3 años, el ejército movilizó ayer a 13.000 reservistas para participar en unas maniobras en Cisjordania ante una teórica revuelta palestina derivada en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes. Unos 3.000 soldados fueron colocados para que se presentaran en sus unidades y otros 10.000 recibieron mensajes telefónicos para situarse en estado de alerta ante una intervención por sorpresa en el comando central. Zona que controla los territorios ocupados por Israel tras el 67. En las operaciones en las que se simulan secuestros y evacuaciones de heridos, participan vehículos blindados con apoyo aéreo, así como unidades de inteligencia. Es decir, que están preparándose pues para grandes maniobras y operaciones militares. Los ejercicios militares se producen en un momento en el que los dirigentes palestinos se plantean suspender la cooperación con Israel en materia de seguridad, después de la cancelación de la transferencia de fondos de los tributos que el gobierno israelí recauda en nombre de la autoridad palestina. El gobierno israelí adoptó la decisión tras la solicitud palestina de integrarse en organizaciones internacionales como la que rige la Corte Penal Internacional. Es decir, unas maniobras militares y previsible ocupación militar como represalia a la integración de Palestina en la Corte Penal Internacional. Una portavoz militar aseguró que los ejercicios se llevan a cabo de tiempo en tiempo, como ya ocurrió en 2012, y no están ligados a ninguna amenaza concreta. Otra fuente castrense, citada por el diario Haaretz, reconocía que el ejército se plantea el escenario del estallido de un conflicto en Cisjordania en las próximas semanas. La OLP tiene previsto reunirse el miércoles en Ramalá para estudiar las relaciones con Israel, según declaraciones de Mahmoud Alul, alto cargo de Fatah, el partido del presidente palestino Mahmoud Abbas. La prensa israelí baraja la fórmula de la devolución de competencias por parte del gobierno de Abbas al ejecutivo de Netanyahu. La campaña electoral en marcha parece aplazar cualquier decisión que vaya a tomar la dirección política de la OLP hasta al menos dentro de 15 días tras la celebración de los comicios en Israel, con el fin de evitar que salgan reforzados en las urnas los partidos menos dispuestos a un acuerdo con los palestinos. Bien, y ahora nos hacemos eco de otro ataque racista, dijéramos, contra una diputada palestina del Parlamento israelí, hecho por un estudiante de la extrema derecha israelí que nos dice que arrojó agua a la diputada árabe por sacar una bandera palestina. Bueno, un estudiante de la extrema derecha israelí arrojó agua a la diputada árabe Hani Zoabi durante un acto electoral en el Centro de Derecho y Empresariales de Ramat Gan, próxima a Tel Aviv, nos dicen medios locales. Los hechos ocurrieron durante un mitin electoral por invitación de un grupo de estudiantes israelíes de origen palestino que estudian en ese centro académico, al que también acudieron activistas nacionalistas de varios partidos. Zoabi, una conocida y polémica, dicen aquí polémica, una conocida política local del Partido Árabe Democrático, fue insultada por algunos de los estudiantes derechistas que la llamaron terrorista y trataron de impedir la celebración del mitin. El PAD, el Partido Árabe Democrático, cuyo máximo dirigente, Admi Bishara, escapó hace unos años de Israel tras ser acusado de espionaje para el grupo libanés Hezbollah, es una de las tres formaciones que representan a la minoría palestina que vive en este país, que por primera vez acuden a las urnas en una lista conjunta. Bueno, después de que los nacionalistas increparan a la diputada e impidieran el mitin, un estudiante del PAD sacó una bufanda con la bandera palestina, lo que exacerbó aún más los ánimos y acabó causando una intervención de la policía. Como no, Zoabi tuvo que ser protegida por los agentes y mientras trataban de evacuarla, uno de los estudiantes que fue arrestado después, nos dicen, le arrojó agua de una botella, vamos. La portavoz del PAD, Emily Moati, tuvo que ser tratada en un hospital por heridas de carácter leve. Bueno, nos dicen que la actual campaña electoral sigue la ola de racismo, de segregación y de violencia que ha caracterizado el último gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y denunció a Ayman Odeh, líder de la lista conjunta árabe, en reacción al ataque contra miembros de su coalición. Bueno, que la diputada, que suele ser centro de numerosos ataques de la derecha israelí por sus políticas polémicas declaraciones contra el Estado de Israel, fue descalificada para concurrir a las elecciones por un comité político de la Comisión Electoral Central. Pero hace unos días el Tribunal Supremo revirtió esa decisión, cosa que no pasaría aquí. El 2010 participó en la Flotilla de la Libertad que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo israelí a la franja, que fue asaltada por comandos del ejército en alta mar en una acción en la que murieron, como recordamos, pues murieron 9 activistas turcos. Eta jarraian prentsaren errepaso alde batera utzi eta helduko diogu gaurko elkarrizketari. Eta lehen komentatu dugun bezala, Belen aldera joko dugu, iraganazteaeko gertaera lazgarri bat abia puntutza tartuta, hango errefusiatuen kanpamenduetako egoeraz eta hango gazteriaren egoeraz hitz egiteko. Albistea iraganazteko otsailaren 24an jaso genuen eta laxe kontatzen zuten Gara egunkarian. Según las informaciones facilitadas por la Agencia Palestina de Noticias MAN, era asesinado en el campo de refugiados de Deise, en las inmediaciones de Belén, un joven palestino identificado como Yihad Sedahe al-Jafari, de 18 años de edad. Fuentes médicas han indicado que recibió un disparo cerca del hombro y que murió a causa de una hemorragia cuando era trasladado al hospital. La versión del ejército israelí es que una unidad militar fue atacada con piedras y que los soldados abrieron fuego hiriendo a un palestino que murió posteriormente a causa de las heridas, tal y como recogía el diario israelí The Jerusalem Post. Sin embargo, testigos citados por la agencia palestina Maan han asegurado que al-Jafari se encontraba en el tejado de su vivienda cuando fue alcanzado por el disparo y han agregado que el ejército israelí impidió el acceso de las ambulancias al lugar para su traslado a un hospital. Para conocer más sobre este dramático episodio y sobre las condiciones en las que viven la población palestina en los campos de refugiados de Belén y especialmente la población joven más afectada en los últimos tiempos por la represión del ejército israelí, nos vamos hasta allí para charlar con Juani Rismawi, nuestra colaboradora y miembro de los comités de trabajadores y trabajadoras de la salud de Palestina. Mientras nos ponemos en contacto telefónico con ella, escuchamos un tema del grupo palestino de hip hop Dam, en el que se preguntan de manera retórica quién es el terrorista. Humiliation in that way for a long, long time. Mean and happy, ain't that happy? Mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy, mean and happy. مين الهابي؟ أنا رهابي، كيف رهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين الهابي؟ أنت رهابي، مكلني وأنا عايش ببلادي، قتلني زي ما قتلت أجدادي. أجل القانون عن فاضي، ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد، المحامي والقاضي، علي قاضي، نهايتي بادي. حلمك انقل فوق معنى آلية، حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية. ديمقراطية؟ والله إنكم ناسية، كفر ما اغتصبتوا النفس العربية. ابلك وانت ولا اسمه عملية انفجارية، وهنا ديت ارهابية. يعني ضربني وبكيت، سبحني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت، نصيت وحكيت. ما انتوا بتخلوا ولاد صغار المحجار، ما لهمش اهل يدبوهم بالدار. ايش انه نسيت انه سحب ضب الاهل تحت الحجار، وهلا لما وجع الفار بتناديني ارهابي. مين ارهابي؟ انا ارهابي، كيف ارهابي وانا عايش في بلادي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي، ماكلني وانا عايش في بلادي. ليش ارهابي؟ عشان دمي مش هادي، حامي عشان رافع راسي وارض بلادي. قتلوا حبايبي انا لحالي، اهلي تشردوا وحضلي انادي. انا مش ضد السلام، السلام ضدي، علي بده يقضي، تراثي بده يمحي. واللي بيحكي كلمة بيشد ورا همة، بيكون زلمة تعملوا منه رمة. ومين انتو؟ لسه امتى خبرتوا؟ اصلوا قديش قتلتوا وقديش قدمتوا؟ امياتنا بيبكوا، ابياتنا بيشكوا، اراضينا بيخفوا. انا بقولكم مين انتو؟ انتو كبرتوا بدلا، احنا كبرنا فقر. مين كبر بوسع ومين كبر بجحر؟ صار في داعي عملتوا منه اجرامي، وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي. مين ارهابي؟ انا ارهابي، كيف ارهابي وانا عايش ببلادي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي، ماكلني وانا عايش ببلادي. انت ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خدي تاني. كيف تتوقع مني اشكر الاذاني؟ تعرف ايش انت ولي كيف بدك ياني؟ راكع ركبي وايدي مربطات، عيون بالارض وجثث مدتشات، بيوت مهدومة، عائلات مشردات، اطفال يتيمة، حرية بكلبشات. انت عمر، انت قطر، احنا بنقبر، ما علينا بنصبر، وجعنا بنصبر. اهم اشي انك تحس بامان، اتريح وسيب لنا الالام، ما هو دمنا دمك لا حتى لا. لما الكلب يموت في ركب الحيوان، يعني دمنا ارخص من دم الكلاب. لا دمي غالي، راح ادافع حالي لو تناديني ارهابي. مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y, como os anunciábamos, nos vamos hoy hasta Belén, hasta el barrio de Beit Sahur, a charlar con Juani Rismawi, una colaboradora ya habitual de Al-Abedi, trabajadora de los Health Work Committees, los comités de trabajadores y trabajadoras de la salud, con quien charlábamos por última vez a finales del año pasado en la crónica que de fin de año que solemos hacer precisamente desde Belén, y a donde nos hemos querido acercar hoy a raíz de las últimas noticias bastante preocupantes que nos llegaban desde la localidad cisjordana, para recibir de la mano de Juani la crónica del ambiente que se está viviendo en las últimas semanas en Belén. Juani, a Arratsalde León, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contextualizaremos más adelante todo lo que está pasando en los campos de refugiados, pero queríamos acercarnos a conocer la última hora, de una noticia de esas que habitualmente pasan bastante desapercibidas en los grandes medios de comunicación, porque tampoco tiene demasiada trascendencia la muerte de un joven palestino a manos del ejército israelí, pero ocurría en un lugar para nosotros bastante familiar, el campo de refugiados de Deise, y creo que desgraciadamente para ti bastante familiar también este caso. Cuéntanos cómo ocurrieron estos acontecimientos el pasado 24 de febrero. Pues sí, hace una semana y media me parece, más o menos. No, es que últimamente los israelíes vienen entrando mucho en los campos de refugiados. tienen noticias de personas que buscan y por las noches o a primera hora de la mañana entran bastantes soldados y claro, los campos de refugiados, tú sabes cómo son, están muy poblados, entonces cuando ellos notan que entran los soldados generalmente intentan proteger a la persona a la que van a buscar. Entonces esto es lo que pasó y fue en el campo de refugiados de Tejeza, que está aquí en Belén, y se pusieron, dieron la voz de que iban a buscar a un chico, no sé a quién sería, vamos, concretamente, y se liaron pues a tirarles piedras para intentar hacerles salir del campo y proteger a la persona a la que iban a detener. Con los soldados, por supuesto, contestaron con gases y disparos a quemarropa y dispararon y mataron a un muchacho de 19 años, que por cierto, luego al leer el nombre nos dimos cuenta de que el padre estuvo trabajando unos meses con nosotros, farmacéutico, y con la mayor pena todavía, porque este padre había perdido a su única hija hace 2 años de una enfermedad. Tenía 3 hijos y ahora el mayor ha fallecido, cuando le queda un hijo. De todas maneras, yo no sé, como mis compañeros fueron a darle el pésame y dicen que él se encontraba tranquilo, que tenía una fuerza interior, y dice, si Dios lo ha querido así, yo lo acepto. Y él ha sido hay muchas personas cada día que mueren aquí en Palestina, no voy a ser yo el que me queje por ello. Por lo tanto, bueno, fue un palo bastante fuerte, pero bueno, es uno más de cada día, porque últimamente, desde que sucedió el último bombardeo en Gaza este verano, las cosas han ido cada vez más complicadas y a peor en todos los territorios, sea en Gaza o en Cisjordania. Por lo tanto, esto es, digamos, como un seguimiento de todos lo de cada día tenemos aquí. Pero bueno, cuando conoces a las personas parece que duele un poco más, pero en el fondo pues aquí estamos todos con la vida, digamos, contada, ¿no? Sobreviviendo cada día a una ocupación que cada día es más fuerte y más dura. Como decías, es un caso más de la trágica cotidianeidad de la vida en Palestina, que a veces nos toca pues especialmente de cerca, como es el caso, porque bueno, para los y las brigadistas que viajamos a Palestina, pues el campo de refugiados de Deis es un referente también, porque acogen habitualmente pues a activistas internacionales, y pues bueno, existen también muchos lazos de... Son gente muy valiente, muy fuerte, sí, y muy majete, sí. Y bueno, pues... Están acostumbrados, sí. Y nadie aquí, cuando pierde a alguien tan valioso, que a lo mejor en otro país sufriría un colapso, aquí la gente demuestra una interés muy fuerte y saben que tenemos la vida en un hilo, y al que le toca, lo toca, y tienes que aguantarte como todos. Es algo demasiado habitual, como anormal, sí, el que el ejército israelí haga incursiones en los campos de refugiados, siendo como son los campos de refugiados territorio bajo jurisdicción de las Naciones Unidas, algo que en principio pues resulta bastante anormal, ¿no? Hombre, anormal para las leyes internacionales, pero tú sabes bien que Israel jamás las ha acatado, ni los convenios, ni las leyes, ni las resoluciones de la ONU, y lo que yo siempre denuncio, lo que digo y lo que diré, es que la impunidad con que este país, si es que le podemos llamar así, es continuo, criminales y asesinatos y destrozo y humillaciones de la población palestina, pues creo que como nadie le para los pies ni es internacionalmente castigado por las muertes de cada día estos jóvenes, que por lo visto no valen nada en comparación con otras personas según el canon de ellos, y como hay impunidad, dime qué podemos hacer, ¿no? Pues luchar con los medios que tenemos y con lo poco que tenemos. Seguimos a diario y lo que hay es intentar darnos ánimos de que esto a lo mejor puede durar más o puede que no, depende de la comunidad internacional, pero vamos, es algo, la impunidad es lo que más te duele, ¿no? Que no es castigado cómo se debe a este país por todo lo que hace diariamente. Juaní, como decíamos, el campo de Deise resulta muy familiar para los brigadistas y los activistas internacionales que viajan a Palestina, pero quizás para la gente que nos esté escuchando me gustaría que nos explicases pues los principales campos de refugiados que hay en Belén, ya sean Deise, ya sean Aida. ¿Cuál es un poco pues el origen de la gente que allí vive, las condiciones de vida? Porque quizás mucha gente desconozca, por ejemplo, que en lugares, en campos de refugiados como Deise y Aida, pues lejos de lo que pueda pensar el gran público, pues son lugares sociológicamente pues donde los partidos de izquierda tienen un gran respaldo social, donde bueno, pues quizás es algo que pueda desconocer el gran público, ¿no? No, sí, en realidad siempre hablamos muy por encima de lo que son los campos de refugiados, y una de las partes y más importantes de todo este entramado y este problema de la cuestión palestina son precisamente los refugiados, sean interiormente, sean exteriormente. O sea, es que en Palestina hay cerca de 6 millones de refugiados en todo el mundo, imagínate la cantidad que es. Entonces, aquí los que hay son los campos que llamamos como de Giza o Aida o el Alza, que hay, son en Belén, y que hay más, por supuesto, repartidos por todo el territorio palestino. Son personas que huyeron de, primero, cuando hubo la ocupación en 1948, y luego cuando hubo, por segunda parte, la Guerra de los Seis Días en 1967. Entonces, toda esta población, ya lo que son ya los abuelos, como se suele decir, porque ya hay una tercera generación que ha nacido dentro de los campos de refugiados, son los que huyeron de estas guerras y los que les quitaron todas sus tierras, casas, en las que ahora están ocupadas por los israelíes. Las condiciones, pues ya ves, son protegidos por las Naciones Unidas, tienen una organización que es la UNRWA, que ha construido colegios por todos los campos de refugiados, que se dedica a la educación de la población, que ha crecido muchísimo últimamente, y viven en unas condiciones pues que al principio eran gemas, luego han ido construyendo como podían casas, y en el que ellos todavía, y eso es lo más importante, y lo que Israel quiere borrar de la Israel, no quiere que se negocie, ya que ellos no quieren que haya un estatuto de refugiados que sea legalizado, porque temen la vuelta de muchos millones de palestinos que andan por todos los países limítrofes y por el mundo. Me interesaba también conocer cómo es un poco el perfil sociológico de la gente que allí vivía. Decía que al contrario de lo que puede pensar el gran público aquí en Euskal Herria o en el Estado español, en estos campos de refugiados, especialmente en Belén, pues la izquierda tiene un gran respaldo social, a diferencia de otras localidades, igual de Cisjordania, y han sido también unos lugares especialmente combativos a lo largo de la historia, ¿no? Sí, sí, tienen mucha importancia. Sí, es que yo me he dado cuenta que cada campo de refugiados, digamos, está ligado a un partido, ¿no? Como se suele decir, que hay aquí, hay campos de refugiados que los lleva más la gente de Al-Fatah, pero el de Geisha y Aida y la Alza son campos de refugiados en el que la izquierda tiene mayoría, prácticamente el 70 o 75%, y eso es mucho. Significa que han sido apoyados también internacionalmente por todas las partes de partidos socialistas en Europa o en Latinoamérica, y en el que hay una sociedad que ellos mismos han construido, que no es patriarcal sino más política, en el que le dan mucha importancia a que todo el mundo tenga socialmente lo necesario, como es colegios, clínicas para atenderlos. Ya sabes que la nuestra atiende a muchos de estos, nuestras clínicas de la Helmut Comitica atienden muchos de estos campos de refugiados. Entonces, su papel dentro de todos estos años y el cuando ha habido las intifadas más duras, cuando fue en el 87 la primera y en el 2002 la segunda, ellos han tenido un papel primordial de lucha continua contra el ocupante, y sigue siendo así porque ellos siguen defendiendo su estatuto de refugiado, siguen teniendo la ideología izquierdista muy, muy, muy dentro de ellos, y por lo tanto es una parte importante de que ellos siguen heredando a sus futuras generaciones la misma ideología y la misma fuerza, y eso es bueno para que no se sientan derrotados ante la fuerza tan brutal que tiene Israel. Nuevas generaciones de las que nos hablas, que pese a haber nacido en el campo de refugiados, no han conocido el exilio que conocieron sus mayores, pero siguen conservando pues ese estatus de refugiado o esa aspiración de retornar a la tierra de sus mayores, y una población sí, muy jóvenes, te lo dicen además. Yo todavía tengo la llave de la casa de mi abuelo y algún día volveré. Es algo que heredan unos a otros como una fuerza muy grande, porque eso es lo que les hace tener esa fuerza de resistencia. Y es importante, sí. Y una población joven, muy políticamente muy activa, y que en los últimos tiempos están siendo especialmente represaliada. Estamos viendo pues muchos casos de detenciones de personas muy jóvenes acusados pues de delitos como lanzamiento de piedras, por ejemplo, cosas tan peregrinas como eso, ¿no? Y, Últimamente hay un especial hincapié en los militares en detener a menores. Entonces hay, en este último año se han contado hasta cerca de 200 menores de 16 años, entre los 12 y los 16 años, niños que han sido detenidos especialmente en la zona de Hebrón y en las zonas rurales de Militrofes, y también en otros campos de refugiados como el de Balata. Se han activado mucho también detenciones y criminales en Jerusalén, en los barrios de Shoafat o en la Betanina, que son barrios árabes, y en la que los israelíes están intentando por todos medios expulsar a toda la población árabe de Jerusalén, como sabrás. Y en estos momentos está la situación muy mala, ya que cada día son expulsados muchas familias de sus hogares y los desplazan a otros campos o unos barrios limítrofes como son Abudís o Ram alrededor de Jerusalén, donde dicen que construir allí vuestro Jerusalén, pero expulsándoles de las calles y cerrando calles árabes como es Salahedín y otras malas que tiene Jerusalén. Entonces los problemas que últimamente tenemos con los colonos son muy graves, están continuamente agrediendo a la población y lo más terrible es que destruyen árboles de olivos, destruyen tierras de cultivo, hay más conflicto, y lo malo de todo esto es que los colonos están protegidos por miles de soldados en los que te ves una impotencia enorme. Y ante eso, pues como tú dices, están deteniendo a niños que dicen que por tirar una piedra le pueden condenar una cadena perpetua a un niño de 12 o 13 años. Entonces las cosas están muy graves y la situación realmente pues se va complicando. De todas maneras, toda la población está puesta ahora y trabajando muy duro dentro de toda Palestina en el asunto del boicot. Se está concienciando cada vez más en Palestina el propio boicot a los productos israelíes dentro de nuestros territorios, y últimamente incluso se ha aprobado ya hasta como ley por parte de la autoridad palestina, en que hay unas cientos de marcas israelíes que están prohibidas venderlas en los supermercados, y por lo tanto se ve que esto está produciendo un daño económico, y esto es importante a la producción israelí, porque nosotros somos el mejor cliente de los israelíes también. Claro, porque se da la paradoja de que la población palestina, pese al régimen de apartheid que existe en Israel, que separa a las poblaciones palestinas dentro de Cisjordania respecto a la Palestina de los territorios del 48, respecto a la propia población israelí judía de Israel, etcétera, ese complicado régimen de apartheid, pues tiene en Cisjordania y en la población cisjordana pues a su principal consumidor, habida cuenta de que, bueno, pues la única vía de llegada de productos de primera necesidad a Cisjordania es a través de Israel, ¿no? Sí, claro, nosotros dependemos prácticamente. Me parece que últimamente han empezado a surgir empresas palestinas para hacer productos como lácteos, como de zumos, como de comidas, quesos y otros tanto más, muchas más cosas, y también los vegetales, las frutas. Se intenta por todos los medios no comprar cosas israelíes, y esto está ahora incluso cada vez es más fuerte y cada vez la gente está más concienciada, y esto está viniendo bien también para hacerlo, como dijéramos nosotros, de resistencia militar no tenemos posibilidades ni tampoco como podemos, pero la hacemos en plan de manifestaciones y con el BDS, y esto está llevando mucho la conciencia a todos, y exteriormente gracias al apoyo, por supuesto, de todos nosotros y de todas la Red Scope y de todos los países que poco a poco van teniendo éxito, incluso últimamente se habrás oído en Estados Unidos, universidades enteras haciendo boicot boicot cultural a universidades israelíes. Entonces estos son pasos importantes que están haciendo que cada día sea reconocido más de que Israel o negocia o da la libertad al pueblo palestino o no durará mucho tal y como van las cosas. Al final, como decías, todas estas facetas y todos estos frentes del boicot, ya sea el boicot que ejerce la propia población palestina dentro de los límites de Cisjordania, los productos israelíes, como a nivel internacional, como incluso grupos que hay dentro de Israel, como boicot from within o boicot interno de israelíes que reclaman el boicot a Israel, pues al final todo esto va de alguna manera a ahogar, a aislar internacionalmente a Israel y económicamente, pero también a vosotros de alguna manera os da un respiro, os da pequeño aliento de esperanza, ¿no? Sí, yo generalmente estoy al tanto de todas las, bueno, ya sabes que a mí me tienen informado sobre todo lo que va sucediendo en todos los países del mundo con referencia al boicot y a lo que se va realizando, las actividades que se realizan en territorio español o en Euskadi o en cualquier parte de Europa o en Latinoamérica, inclusive me mandan mucha información, especialmente en Argentina, en Chile y en Estados Unidos, y ha crecido un montón por unas estadísticas. Hoy mismo he leído que está considerado el país más que peor prestigio tiene en el mundo, el tercero es Israel. Eso significa que la gente empieza ya a darse cuenta de lo que realmente es Israel y lo que está haciendo a una población totalmente inocente, y que todo esto a la larga pues lo está pagando duro. Por eso él, yo creo que está intentando por todos los medios provocar guerras, porque parece que es que las elecciones israelíes, que ya sabes, están a la puerta de la esquina, las hacen a costa de muertes y de humillaciones y de guerras aquí en Palestina o fuera de ello. Entonces hay todo Oriente Medio, que ahora está, como sabes bien, bastante conflictivo y con muchísimos problemas, especialmente con este nuevo grupo que ha salido, el de ISIS o Daesh, como le llamamos nosotros, ha venido a complicar más toda la situación de todos los países árabes. Pues todo eso Israel está invirtiendo en darle la vuelta, pero yo creo que la gente por primera vez está dando cuenta de la cara auténtica que es, y yo creo que al final, poco a poco, va a tener que ceder, no le va a quedar otro remedio, o provocará una guerra, y yo no sé, ¿no? Tampoco me fío mucho de los israelíes, porque son bastante violentos y tienden siempre a expresar todo a base de muerte y de destrucción, e incluso se rumoreaba estos días que después de que volviera Netanyahu de Estados Unidos de hablar en el Congreso, estaba preparando otra entrada a Gaza y otro bombardeo. Vamos, que no me extraña nada, ya que cada vez que hay unas elecciones es lo que pasa. Pero bueno, confiamos que la comunidad internacional por fin abra los ojos y presionen realmente a Israel y podamos conseguir una vida un poco mejor y más tranquila, que es lo que más queremos. pues Juani, nos hemos querido acercar hoy a Belén a raíz de este pues episodio trágico, como decías, demasiado habitual en para la población palestina, este joven pues asesinado de un tiro por el ejército israelí en una incursión en el campo de refugiados de Deise, pero hemos querido pues contextualizarlo y conocer pues cuál es la realidad de los refugiados y cuál es la realidad que está viviendo especialmente la juventud palestina, que está siendo la más azotada en estos momentos. Es una vida realmente, a mí me da mucha pena porque hay una parte que está intentando aguantar todo este maremoto que siempre es la herencia de la ocupación de durante más de 60 años, y hay otros jóvenes que se están marchando, es decir, están cansados, están agotados, quieren vivir una vida mejor y están intentando, entonces se van muchos a muchos países árabes, como estos del Golfo que tienen trabajo, o Estados Unidos. Entonces es muy duro ver como esa lucha pues también no acaba nunca, y que ellos tienen todo el derecho del mundo a vivir en un país como cualquier otro, en el que tengan su gobierno, tengan su libertad de moverte, tu libertad de ejercer la profesión que a ti quieres y gustas, de tener una familia, un hogar, como todos soñamos. Entonces es muy duro ver que muchas generaciones se nos pierden por una ocupación que dura tanto y en el que no debemos salir, aunque tengamos esperanza en un futuro, la salida todavía está muy lejana y vemos cómo se pierden generaciones de jóvenes. Y es duro verlos así. Yo los veo en el colegio que están desanimados a veces. Es que la clínica al lado tiene colegios del gobierno y no saben qué hacer, están aburridos, no tienen dónde ir, no dónde despegar toda esa energía que ya sabes que tiene la juventud, pues sufren, y tú al verlos, pues yo por lo menos personalmente sufro al verlos así. Me gustaría que tuvieran otro aliciente y otra ilusión, pero bueno, esto es lo que nos ha atacado y ya nos toca protegerlos lo máximo posible y que no les pase nada y que podamos aguantar todo esto. Pues Juani, nos gustaría contribuir a alimentar esta esperanza con el trabajo, con la solidaridad internacional y especialmente como está reclamando el pueblo palestino con la campaña de boicot. Ha sido un placer contar una vez más con tu testimonio y bueno, pues nos seguiremos encontrando en las ondas de Al-Abedi y espero que pronto, inshallah, pues quizás en Palestina o a lo largo del mundo. Cuando quieras, ya sabes, yo encantada, y ya sabes que aquí estoy. Cuando deseéis comentar algo, saber algo, ya sabéis, contad pues, conmigo siempre. Pues es que ricasco, Sukram, Juani, y hasta la próxima. Aur. 63 años, 2 millones de 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid, au es da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Bueno, eta irratzaioaren azken zanpa honetan, astero ba boikot mugimenduari eta boikot mugimenduak eman dizkigun albistei dedikatzen diogun tarte honetan. Ba, gaurkoan berri pozgarri bat izango dugu izpide. Vamos hasta Londres con una noticia pues motivo de celebración y una victoria de la campaña de boicot en las universidades londinenses. Pues sí, nos dicen que la Universidad de Londres, pues nos dicen que aprueba el boicot académico contra Israel. Nos dicen que los estudiantes y el personal de la Universidad de Londres han aprobado un boicot académico contra Israel, pues tras un referéndum que ha durado una semana, nos dicen. La votación del viernes, que estuvo abierta a todos los estudiantes, profesores y personal de administración, terminó con un 73% de los votos favorables y un 27% en contra de la campaña del sí al boicot a Israel. Dice que los votantes fueron preguntados si ellos estaban de acuerdo con la decisión de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la universidad de unirse a la campaña en favor del boicot de sanciones y sanciones del BDS, pues para impulsar un boicot académico contra Israel basado en las instrucciones de la campaña palestina para el boicot académico y cultural a Israel, por sus siglas PACBI. El BDS es, como ya hemos hablado aquí muchas veces, es una campaña global que utiliza la presión política y económica contra Israel para cumplir con los objetivos del movimiento, el fin de la ocupación y la colonización de las tierras palestinas, plena igualdad para los ciudadanos árabes de Israel y respeto al derecho al retorno de los refugiados palestinos. Bueno, nos dicen que la PACBI señala que el boicot académico contra Israel está basado en el hecho de que las instituciones académicas israelíes son cómplices de forma masiva y de la violación de los derechos básicos de los palestinos, incluyendo la libertad académica y el derecho a la educación. La Unión de Estudiantes de las OAS ha apoyado la campaña BDS desde 2005. La Unión ratificó en octubre una moción pidiendo a sus líderes que lleven la campaña BDS a la universidad mediante un referéndum. Las propuestas para el boicot económico contra Israel están inspiradas en el histórico boicot académico contra el régimen de la apartheid en Sudáfrica, que fue un intento de presionar a dicho régimen racista para que pusiera fin a los abusos contra la mayoritaria población negra. Organizaciones educativas de Sudáfrica y Australia han hecho también llamamientos en favor del boicot académico a Israel. Bueno, beste garaipen esanguratzu bat, zen ere, oraingo honetan Londreseko unibertsitatetik datorren boikot kanpainarekiko atzikimendu hori. Eta bueno, ia eurek markatutako ildo horretatik, beste herrialde batzuetako unibertsitateek ere bat egiten duten boikot desinbertzio eta zigorren kanpainarekin. Ia gurean ere, Euskal Herrian ere, hildo horretatik, bide horretatik jarraitzen dugun. Bueno, eta dezio horrekin amaitutzat eman behar dugu gaurko saioa. Hori bai, gogoratu, gaur 8 bueltan izango gaituzuela Alabedi eta 97 irratietako uinetan. Baita interneten bitartez entzuten gaituzuen ontzat irubebikoitza.herriak.org webgunean edo eta irubebikoitza.alabedi.eus webgunean. Eta baita Facebooken uintifada Alabedi elbidean. Datorren astelenean, hemen izango gaituzu ezintzo demonio, Palestinarekiko inkomunikazioaren arreziak birrintzeko lanetan. Datorren asterarte beraz, aio! Ale, agur! Hey,